El reyezuelo y el oso. El lobo y el oso se paseaban un día por el bosque cuando el lobo oyó cantar a un pájaro. «Hermano oso», le preguntó, «¿quién es ese cantor?» «Ese es el rey de los pájaros», contestó, «debemos saludarle». «En ese caso», dijo el lobo, «el tal rey tendrá su correspondiente palacio. Me alegraría de verle». «Eso no es tan fácil como piensas», replicó el oso, «pues es preciso aguardar a que se halle en él la reina». El lobo no podía dominar su curiosidad. Se acercó al nido y dirigió una mirada a Hurtadillas. «¡Vaya!», dijo al ver en él a 5 o 6 polluelos. «Si este es el palacio», exclamó, «es bien triste». «Y en cuanto a vosotros, pajarillos, sois unas criaturas despreciables». Los pajarillos se incomodaron y empezaron a piar. «¡No, no, no! Nosotros somos nobles. Pagarás con esta injuria, ruin lobo». El lobo se echó a reír al oír esta amenaza. Los soberbios pajarillos dijeron a sus padres así que llegaron: «El lobo ha venido a insultarnos. No comeremos nada hasta que nos hayáis vengado». «Bueno, hijos míos», dijo el pájaro, «volveré por vuestra honra». Marchó volando a la cueva del lobo y le gritó: «Viejo lobo, ¿por qué has insultado a mis hijitos? Te aseguro que te pesará porque vamos a hacerte una guerra a muerte». Declarada la guerra, el lobo llamó en su auxilio al ejército de los cuadrúpedos y el pajarillo convocó por su parte a todos los pájaros y también a los insectos alados, moscas, sinifes, abejas y avispas. Llegó el día de la batalla y el reyezuelo envió espías para saber quién era el jefe del ejército enemigo. El sinife voló al bosque donde estaba reunido el enemigo y se ocultó bajo la hoja de un árbol a cuyo pie se hallaba deliberando el consejo. El oso llamó al zorro y le dijo: «Compadre, tú eres sin duda el más astuto de todos los animales. Serás nuestro jefe». «Con mucho gusto», contestó, «pero es preciso convenir en una señal que os daré. Tengo una cola larga y espesa como un penacho rojo. Mientras permanezca en alto, las cosas van bien y marcháis adelante sin miedo. Pero en cuanto la baje al suelo, será la señal de que se salve el que pueda». El sinife fue al punto a contárselo todo a su jefe. Al rayar la aurora recorrían los cuadrúpedos el campo de batalla, galopando de tal manera que la tierra temblaba bajo sus pies. El rey de los pájaros apareció en los aires con su ejército, que zumbaba, gritaba y volaba por todas partes de un modo que causaba vértigos. Se atacaron con gran furor. El reyezuelo envió a las avispas con la orden de colocarse bajo la cola del zorro y picarle con todas sus fuerzas. El zorro dio un salto al primer aguijonazo, conservando sin embargo la cola en el aire. Al segundo la bajó un instante y al tercero la apretó entre las piernas, dando agudos gritos y echando a correr. Al ver esto, los cuadrúpedos comenzaron a huir y así ganaron la batalla los pájaros. Los reyes volaron enseguida a su nido exclamando: «¡Hemos vencido, hijos míos! Bebed y comed alegremente». «No», contestaron los polluelos. «Es necesario que venga el lobo a pedirnos perdón y a declarar que reconoce nuestra nobleza». Voló el rey al agujero del lobo y le dijo: «Viejo lobo, anda a pedir perdón delante del nido de mis hijos y a declararles que reconoce su nobleza. ¡Ay de ti si no!». Asustado el lobo con tal amenaza, se acercó arrastrando y pidió el perdón exigido. Entonces se sosegaron los pajarillos y pasaron la noche en fiesta. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Compártelo si te ha gustado y ya puedes dar clic en la liga del siguiente cuento si es que se encuentra. Muchas gracias.